tejido financiero, sensible para unos, preocupante para otros. No va a ser fácil, vuelvo a decir, y no se puede colocar límite de tiempo en lo que es una nueva reingeniería de uso de los recursos. Vuelvo a decir, para mí es un largo proceso. Mía también salió a decir que este año no, pese a que hay una ley que así lo determina. La dejé con la palabra en la boca, discúlpeme, señora María Lourdes Vaca. Buenas noches, bienvenida. Bueno, muy buenas noches. Yo un saludo cordial a todos los televidentes del país. Sin duda alguna que este debate sobre el pacto fiscal va a crear mucha expectativa en la población. Esto nace a través de la demanda que nació de los departamentos que hoy que lucharon por la autonomía y que está reflejada en la Constitución Política del Estado. Si bien la autonomía está reflejada en la Constitución, se incumple la misma porque la misma Constitución establece que las competencias que se transfieren a los gobiernos subnacionales tienen que estar acompañadas de recursos. Este es un tema sensible que no está siendo cumplido y que violenta la propia Constitución Política del Estado y el mandato por el que el pueblo de Bolivia votó. Este es un tema ineludible, es un tema que va a generar mucha discusión y que no puede eludir porque nace del mandato de la ley que ha sido aprobada en el Estado Plurinacional, en la Asamblea Plurinacional, con los 2/3 de votos del MAS. Si uno ve la ley marco de autonomía, John, podemos ver en la disposición 17ª, que establece con absoluta claridad que pasados los 6 meses del realizado el censo, el gobierno tiene que hacer una propuesta al país para empezar a debatir sobre el pacto fiscal. Y este es un tema elemental. Nosotros consideramos que debemos abrir este debate, pero sobre la base de descentralizar los recursos que hoy están centralizados en el país. No puede ser posible que, teniendo unos datos que me gustaría mostrarlos al país en su conjunto, tengamos que ejercer una autonomía que es absolutamente cercenada, entendiendo que la autonomía funciona en base a los recursos que tienen las diferentes regiones. Asambleísta, una de las explicaciones. Puede ver aquí, John, con absoluta claridad, le voy a dar datos que son absolutamente oficiales, que están reflejados y que son públicos además. Si uno ve cuáles son la participación de los ingresos nacionales, por ejemplo, en el Tesoro General de la Nación, por renta petrolera, reciben el 48%, los gobiernos departamentales reciben el 30.83%, los gobiernos municipales el 18% y las universidades el 2.41%. ¿Qué pasa en la renta tributaria? El 75% lo recibe el Tesoro General de la Nación, 0% a los gobiernos departamentales, a los municipales se les da el 20% y a las universidades el 5%. Si hablamos del IEHD, el Tesoro General de la Nación recibe el 80%, los gobiernos departamentales el 16%, los municipales el 0% y las universidades el 4%. Lo mismo en los impuestos a las transacciones, 100% para el Tesoro General de la Nación y 0% a los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales, como también a las universidades. Hay un nuevo impuesto que ha sido creado, el impuesto a la participación en juegos. El 70% lo tiene el gobierno nacional, el 15% lo tienen los gobiernos departamentales y 15% los gobiernos municipales. Asambleísta. Entonces, ¿qué es necesario abrir en el debate en el país? Es cómo arrancamos economía que tiene el gobierno central hacia los gobiernos subnacionales, que es parte del ejercicio de la autonomía plena. Bueno, en todo caso, los gobiernos departamentales. Permítame un segundito, por favor, asambleísta. Estamos con el señor Vladimir Peña, que se une a nuestra entrevista esta noche, secretario de gobierno de la Gobernación de Santa Cruz. Vladimir, un gusto saludarte nuevamente. Bienvenido a este programa Todo a Pulmón. A ver, hay aquí una posición, una ley que dice 6 meses después del censo se debe empezar a tocar el tema, y hay también ahora una nueva posición que dice un momento, este tema es tan sensible que podría electoralizarse, politizarse, podría ser sujeto, qué sé yo, a intereses que hagan que en el marco de lograr más o menos votos lleven acuerdos que puedan ser más satisfactorios para unos y menos para otros. Vladimir Peña, el pacto fiscal, tocarlo hoy. Gracias, John. Un saludo especial para usted, para todos los compatriotas que nos miran en los 9 departamentos del país. Sin duda, este es un tema de mucha importancia para todo el país, solamente como un breve antecedente, John, de cuando venimos planteando el pacto fiscal. El gobernador Rubén Costas, el año 2010, cuando se debatía la ley marco de autonomías en el Parlamento, tuve la oportunidad de ser uno de los colaboradores del gobernador que presentó la propuesta en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en esa, cuando se estaba discutiendo la ley marco de autonomías, en julio del año 2010, y en aquella oportunidad ya nosotros propusimos un pacto fiscal para que pueda avanzar el proceso autonómico. En aquella oportunidad, el gobierno nacional, para diferir, para no tocar ese tema, propuso o pusieron en su ley, para ponerlo más claro, en la ley marco de autonomía, que no logró ningún consenso en el país, que el pacto fiscal debía empezar a debatirse 6 meses después de los resultados. El año pasado, John, el gobernador Rubén Costas, en septiembre, después de estos datos del Censo Nacional que dejó más dudas, más incertidumbres que certezas en el pueblo de Bolivia, el gobernador le mandó una carta al presidente del Estado diciéndole: empecemos, presidente, a debatir el pacto fiscal, es necesario y es urgente para el pueblo de Bolivia. El señor Quintana nos respondió y nos dijo: el gobierno va a presentar su propuesta en 6 meses, esperen ustedes por ella, en función a lo que dice la ley marco de autonomía. Entonces, ¿de qué se trata esto, John? Que cada vez el gobierno nacional está postergando y va a seguir postergando. El 2010 la excusa fue de que no había censo y no habían resultados. Hoy, este año, que el país está electoralizado, y así van a seguir las excusas. ¿Esto qué nos demuestra, John? Primero, que el gobierno del MAS, que primero se opuso a las autonomías, hoy igual se va a oponer al pacto fiscal. Después, cuando vieron que el proceso autonómico era irreversible en todo Bolivia, hasta el propio presidente se puso a hacer campaña a la autonomía. Hoy, ojalá se hayan dado cuenta que la autonomía es bueno para todo el país. Hoy tenemos gobernadores, asambleístas, tenemos competencia, y lo que falta para que siga avanzando el proceso autonómico es discutir un pacto fiscal. Y con esto, permítame, John, y el pacto fiscal que hemos propuesto como Santa Cruz, esto no es que Santa Cruz quiere los recursos, como ha dejado sutilmente el vicepresidente del Estado. El pacto fiscal es para darles a uno y quitarles a otros, no. La propuesta que ha presentado el gobernador de Santa Cruz es una propuesta clara. Es una propuesta para el que el centralismo deje de percibir ese 87% de los recursos, transfiera a los gobiernos municipales, a las universidades, a los gobiernos departamentales, para que eso se pueda volver en obras, en servicios para la gente. No podemos seguir postergando el futuro de la patria 180 años más y sumiéndolos en la pobreza como un centralismo que hoy tenemos. Gracias, secretario. Voy a Tarija en unos instantes con María Lourdes Vaca, asambleísta departamental, por camino, por el cambio. Tarija, asambleísta, en serio, es un tema delicado. Se trata de redistribuir recursos. Aquí traigo lo que usted decía, empezar a descentralizar lo que ya tiene el gobierno en este momento a los departamentos. Pero se puede electoralizar el tema. Las autoridades no tienen razón en esto. En esta época pueden ser sujeto de ofrecimientos, no ofrecimientos, limpiamente, en una mesa, en base a necesidades, cuando de por medio se está buscando votos. Puede ser peligroso tocarlo, ¿no cree usted? Bueno, en realidad, John, yo creo que este es un tema, esta es una excusa que siempre va a poner el gobierno central. Lo que es inconcebible es construir un país autonómico, como expresa la propia Constitución Política del Estado, sin tener el ejercicio pleno de las competencias porque no se tienen los recursos. Este es un tema elemental. Ayer fue las autonomías, hoy va a ser el tema del pacto fiscal. Si bien el MAS reconoció las autonomías en la propia Constitución Política del Estado, no están reflejadas como tal, como la gente votó. Para ejercerlas necesitamos recursos. No es posible que en un Estado que se considere autonómico tenga que centralizarse más del 70% de los recursos. Lo que tiene que pasar en este caso es que las regiones manejen ese recurso, acercar el Estado a la gente y, por ende, solucionar los problemas que tiene la gente. De eso se trata la autonomía. El MAS siempre va a poner: aquí hay una contradicción y hay un plan para no consolidar las autonomías por las que la gente votó. Y está claro que las excusas van a ser miles. Y este es un tema, uno más, que está poniendo el MAS. Aquí hay un mandato claro que nace de la propia ley marco de autonomía, una ley, reitero, que ha sido aprobada por 2/3 del MAS en el Parlamento y obviamente que tiene que ser cumplida. pero además se ponen argumentos, se esgrimen argumentos como el que no se tienen los datos oficiales, cuando sabemos que el 23 de enero del 2013, por declaraciones propias del presidente de la República, obviamente él ha reconocido que ya existen los datos oficiales. Entonces no se puede evadir el cumplimiento de una ley, el mandato de una ley. Esto genera obviamente consecuencias jurídicas como es el incumplimiento de deberes. Yo creo que este es un debate que no puede evadir el gobierno central. Tenemos que romper los desequilibrios que existen en este momento bajo los principios de subsidiariedad y de equilibrio social. Y la única manera de hacerlo es generando este debate del pacto fiscal sobre la base de descentralizar los recursos que tiene el gobierno central hacia los gobiernos subnacionales. Vladimir Peña, en Santa Cruz, por un lado se habla de lo que podría ser un incumplimiento de deberes. Bueno, cuando la ley lo manda, una ley de autonomía manda tocar este tema, lo es decir, no hay dónde ocultarlo, pero esperar un año más, ¿en qué afectaría? Mire, si este tema se electoraliza, no es un tema que nosotros lo estemos proponiendo. Yo le he dicho, venimos con este tema, el pacto fiscal, desde el año 2010, el año pasado. El gobierno ha sido por la irresponsabilidad que ha llevado el tema hasta esta circunstancia, cuando se lo pudo debatir antes en el país. Entonces, hoy acá primero la gente de todo el país tiene que comprender que este es un tema más que constitucional, más que legal, es un tema de responsabilidad con la patria. No podemos seguir sumiendo a Bolivia en la pobreza cuando hay una excelente oportunidad en el país y en la región de crecimiento. Y esos recursos que hoy están ingresando al país se pueden transformar en escuelas, en salud, en seguridad para nuestros ciudadanos. Eso es lo que queremos, para que toda Bolivia crezca, para que las oportunidades sean para todos los bolivianos. Nosotros, John, vamos a seguir, el gobernador Rubén Costa, al igual que la lucha por las autonomías. Él, si tiene que ir a hablar a un municipio, si tiene que ir a hablar con otros gobernadores, lo va a hacer. Él va a estar por toda la patria explicándole la propuesta que él tiene para que todos los bolivianos ganemos, para que gane un boliviano de Oruro como gane un boliviano del Beni, para que toda la patria gane. Y también vamos a seguir los caminos de la democracia, los caminos de la legalidad. No se olvide que nosotros venimos de luchas históricas, cuando nos decían no a las autonomías, fuimos a la calle, recogimos las firmas para la gente, fuimos a los referendos, después nos ofrecieron cárcel por el tema de las autonomías, dijeron que las autonomías nunca se iban a dar por Bolivia, y las vencimos porque son causas justas, son causas de la gente, y esos son nuestros caminos. Nuestros únicos caminos son la democracia, los caminos de la legalidad. Y hoy, fíjese usted, los que decían ser revolucionario, los que decían el gobierno del cambio, son los más centralistas, son los que gobiernan con las leyes neoliberales, son los que no se atreven a cambiar las leyes de Boni, son los mismos que están gobernando con las leyes económicas del presidente Sánchez de Lozada, y son los que decían que traían propuestas para el pueblo de Bolivia, son los que no se quieren sentar a una mesa a debatir porque no tienen propuestas para Bolivia. Secretario Peña, ¿usted no ve la posibilidad, el riesgo de que este tema este año se vuelva electoral? Mire, yo no veo ningún riesgo, lo que yo veo es una gran oportunidad para Bolivia. Eso es lo que vemos nosotros, eso es lo que hemos visto desde el gobierno del departamento de Santa Cruz. Fíjese usted, al igual que las autonomías, la propuesta del gobernador Rubén Costa no es una propuesta para que Santa Cruz sea autónoma, fue una propuesta para que la patria sea autónoma, para que los orureños elijan a su gobernador y a sus asambleístas, para que los paseños hagan lo mismo que los tarijeños o los orureños o los pandinos. Y hoy la propuesta que está presentando el gobernador es una propuesta para los 9 departamentos, para los 341 municipios o más que tiene el país, para todas las universidades hoy que han iniciado las clases en todo Bolivia, para que nuestros estudiantes tengan mejores oportunidades. Bien. Para que la calidad de nuestras universidades sea mejor cada día. Entonces, los únicos que ven riesgo, los únicos que van a poner pretextos y excusas, querido yo, son los que no se atreven a hacer los grandes cambios que Bolivia necesita. Los demócratas siempre vamos a ver una oportunidad para crecer y para que tengamos una mejor Bolivia. Gracias, Vladimir Peña, secretario del Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz. Me voy con María Lourdes Vaca, asambleísta departamental por Tarija. Y al final se lo vuelvo a preguntar, porque esta es la posición que se quiere sacar explicándole a la gente. ¿No ve el riesgo de que el tema se electoralice este año, tan delicado tema, asambleísta? Bueno, le reitero, John, afectuosamente, yo creo que aquí la gran discusión y la gran contradicción está en las visiones de país que uno concibe. El MAS es un proyecto totalitario, es un proyecto absolutamente centralista que nunca va a permitir generar una autonomía plena, más allá del reconocimiento que esté explícito en la Constitución Política del Estado. Hoy puede ser concebido como un tema electoral, el día de mañana va a haber otro discurso, pero finalmente el gobierno lo que le interesa es centralizar más los recursos. Y es imposible concebir un Estado autonómico con un régimen fiscal absolutamente centralista. Esto es ir contra la demanda del pueblo de Bolivia. Yo creo que sea hoy o sea mañana, este debate tiene que abrirse y tiene que darse un cumplimiento a la ley marco de autonomías que fue generada por el propio MAS. Creo que este tema, si fue concebido por el MAS como un tema electoral, hoy debió pensar en su momento antes de aprobar esta ley. La lucha va a seguir. El arrancar el poder a un gobierno centralista cuesta. Pasa mucho tiempo, puede pasar muchos años. Pero lo que no se puede cambiar es la memoria de un pueblo, la reivindicación democrática que tiene un pueblo. El pueblo Bolivia, en este caso cuatro departamentos, votaron por la autonomía y para ejercer esa autonomía plena necesita los recursos. Si vamos a construir un país democrático, con igualdad, sin desequilibrios, obviamente tenemos que arrancarle los recursos que está manejando el gobierno central. Está claro que en este momento al gobierno no le conviene porque utiliza los recursos de todos los bolivianos y el 85% que sale al departamento de Tarija para generar obras para el gobierno central, en beneficio de él. Lo que nosotros pedimos es llegar a la gente, acercar el Estado a la gente, y lo vamos a hacer en la medida que podamos ejercer las competencias plenamente con los recursos que son de las regiones, ejerciendo la autonomía como tal. Creo que es un respeto al derecho ciudadano, al voto ciudadano, y es por ello que nosotros vamos a continuar con esta lucha, que si no la logramos hoy, algún día la lograremos. Lo que es cierto es que el país ha cambiado, la demanda del pueblo lo ha solicitado así, y creo que tarde o temprano las autonomías deben consolidarse y el pacto fiscal es parte del ejercicio de la autonomía. Gracias, asambleísta departamental por Tarija, María Lourdes Baque, y Vladimir Peña, secretario del Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz. Vamos a la pausa.